Hermosas mujeres que nos están escuchando, muy buenas tardes. Qué bello sol que nos está recibiendo la tarde. Espero que podamos recibir todo ese calor, que estamos en estos tiempos un poquito fríos. Y bueno, hoy es un nuevo programa de Brujeres al Aire. Estaremos hablando sobre un tema muy importante, que es la influencia del nombre de nuestros ancestros en nuestra personalidad, en nuestro diario vivir, en nuestra existencia. Le damos el saludo a Jenny Vallejo del Centro Kumara. Hola, Brujeres al Aire, mucho gusto. Un saludo grande, grande, cordial y fraterno. Gracias por recibirnos en este espacio magnífico, con todas las ganas, el ímpetu y de hacer aquí una interacción entre todas nosotras, porque somos brujeres. Bienvenidas todas. Saludamos a Verita también esta tarde. Ah, hola, Brujeres al Aire. Qué lindo compartir con ustedes un tiempito más en donde vamos a compartir nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y pues aquí estamos con todas las inquietudes para compartir con ustedes. Un gusto. Cuando bautizamos a un hijo, debemos saber que junto con el nombre le pasamos una identidad. Evitemos, por tanto, los nombres de los antepasados, de antiguos novios o novias, de personajes históricos o novelescos. Los nombres que recibimos son como contratos inconscientes que limitan nuestra libertad y que condicionan nuestra vida. Un nombre repetido es como un contrato al que hacemos una fotocopia. Cuando en el árbol genealógico hay muchas fotocopias, el nombre pierde fuerza y queda devaluado. Según Alejandro Jodorowsky, el nombre tiene un impacto muy potente sobre la mente. Puede ser un fuerte identificador simbólico de la personalidad, un talismán o una prisión que nos impide ser y crecer. Qué lindo y súper importante esto de los nombres, porque uno cuando está como en este periodo, así en este tiempo de poner y de pensar qué nombre les vamos a poner a los guaguas, es como que a uno se le vienen un montón de ideas y un montón de informaciones. Entonces también a saber quién le está poniendo el nombre. Históricamente los nombres uno se los ponía, se los ganaba en realidad la persona, según sus habilidades, sus cualidades, algo que haya hecho. Entonces por eso teníamos como los guerreros, los seres de luz. Entonces ahora también es como ver la reivindicación de cómo es que tú pones el nombre, porque el rato que tú estás poniendo el nombre, tú le estás poniendo pues el nombre al guagua. No es que el guagua quiere llamarse Andrés y por eso se llama Andrés. Entonces también sería como súper importante como empezar a entender así cómo sería esa situación, ese momento de dar un nombre. Y para eso tenemos aquí a Jenny Vallejo, que nos va a explicar un poquito qué ella hace, qué es lo que hace ella en Kumara justamente sobre este tema. Hola nuevamente, amigas. Como decían nuestras compañeras, los nombres son muy importantes porque en función de los nombres, la vibración que emana el nombre, energéticamente hablando, también nos trae una información relacionada con la personalidad, su identificación, su carácter, sus circunstancias de vida, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros integramos un nombre por apreciación, por identidad, por recuerdo, por remembranza de otra persona que conocemos, es importante tomar en consideración que no solo estamos poniendo el nombre, sino sus circunstancias de vida, con todo lo que eso implica. Por consiguiente, las personas que tienen el nombre relacionado con una persona que le han puesto en proyección, en programación a esa persona, estamos activándole también su realidad de presencia, de persona y de existencia humana. Eso es importantísimo porque es válido las características positivas, afirmaciones, pero también entra en un problema, en un conflicto personal, sus situaciones y vicisitudes y problemáticas que tenga la persona o que ha tenido esa persona en su momento de existencia o de vida, tanto si ha vivido, si está viva o si ya ha fallecido. Entonces, en base a eso se analizan diversos aspectos de las situaciones que las personas, coyunturalmente hablando, se sostienen los procesos de vida, para saber si de alguna manera influye el nombre como algo muy importante en las adversidades de la vida. y de esa manera tenemos que hacer el desconecte energético, mental, emocional y físico de la persona en cuestión que se le ha programado el nombre a la otra persona subsiguiente. Entonces, en base a eso hay muchas situaciones que se debe tomar en consideración. ¿Y cómo tú consideras así que debería ser como el proceso? ¿Cómo uno llega a encontrar el nombre para la persona? ¿O cómo más o menos sería? ¿Encontrar el nombre en qué sentido se...? O sea, por ejemplo, alguien, ahorita están escuchando unas mamitas que están como con el guagua todavía en la pancita. Entonces, digamos, ¿cómo sería como una forma buena, positiva, algún proceso así que uno pueda hacer? Como, ¿cómo a uno le llega el nombre que puede ser? ¿Cómo uno puede sentir a esa otra persona cómo quiere llamarse, más o menos? Es un sentir, una intuición, una conexión de almas, que se diría. Es una sensación, es un aprendizaje que ya viene como sobrepuesto en la persona, en su alma, en su espíritu, en su ser y sobre todo en su esencia. Entonces es como conectar, hacer una lectura de tu hijo, cómo quiere llamarse, cómo quiere vibrar realmente, y en función de eso hacer ecos, voz a eso, oídos a eso, y plasmarle esa vibración en su ser, en su energía. Si hay algo en ti que también te dice, no, ese nombre no me gusta, ese nombre algo tiene, no concuerda con eso, etcétera, entonces va relacionado con que de pronto su ser, su esencia del niño, no quiere integrar esa vibración de ese nombre en su persona. Y si ya tenemos así como el nombre puesto, ya nos han puesto un nombre, ¿cómo uno puede desconectar con esa energía? Cuando nosotros ya tenemos de antemano el sostenimiento y el membrete, digamos, de ese nombre, lo que podemos hacer ya en conciencia, las personas, directamente decir y decretar, básicamente, acepto el nombre de esa persona que por la cual me han sido bautizado, me han puesto, más no sus circunstancias de vida. Eso se lo decreta pensando, sintiendo y accionando en esa misma dirección, para que pueda lograr la revocación de ese nombre y no entre interferencia o vivir a la sombra de esa persona. Qué importante todo esto. Siguiendo con un poco la lectura, en el árbol genealógico, los nombres repetidos son vínculos de dramas. Es peligroso nacer después de un humano muerto y recibir el nombre del desaparecido. Eso nos condena a ser el otro, nunca nosotros mismos. Cuando una hija lleva el nombre de una antigua novia de su padre, se ve condenada a ser la novia del papá durante toda su vida. Un tío o una tía que se suicidaron convierten su nombre durante varias generaciones en vehículo de depresiones. A veces es necesario, para detener estas repeticiones que crean distintos destinos adversos, cambiarse el nombre. Recuerdo yo que en el centro tuvimos un caso de estos, que hubo una mujer que nació después de una hermana fallecida. Sin necesidad de tener el nombre, pensaron poner el mismo nombre, pero teníamos la energía de la hermana fallecida en la energía de la chica. Trabajar eso estuvo muy muy interesante. Sí, ¿qué nos sí, puedes contar sobre ese hermoso recuerdo, Verita? Sí, fue algo que no lo esperábamos, pero investigando y en durante la terapia, pues todos coincidimos en que era necesario que la paciente tenga su identidad, a lo que ella vino con su energía. Y teníamos que desconectarle, entonces sí, pues lo que sí les aseguro es que hay cómo hacerlo, hay que estar consciente de que esa energía está ahí y trabajar en eso, sobre todo estar consciente. ¿Hay alguna manera en la que, por ejemplo, yo me llamo Ana Lucía, a mí no me gusta mi nombre, Ana, no sé, tiene como supongo que es como una vibración que no me gusta y no me identifico con eso. ¿Hay alguna manera de cambiar el nombre que uno mismo tiene? O sea, integrar como una vibración, algo así como volverlo de uno y ahí sí ya aceptarlo como de uno. Los seudónimos. Claro, primero sería permitirte, o sea, aceptar ese nombre como tal, no rechazarlo, porque el rechazo crea todavía doble conflicto. Primero es permitirte aceptar ese nombre y luego de aceptarlo, pasarte un seudónimo o algo más, no directamente rechazarlo como algo que no es parte de ti, ya que es ya que te lo pusieron, tiene una vibración determinada. Entonces sí hay una implicación ahí, en un porcentaje mínimo seguramente, desde la aceptación. Pero sí es importante permitirte obtenerlo, aceptarlo y luego para poderlo derivar, cambiarlo o modificarlo según tu sensación, vibración o situación. A todas nuestras amigas que nos están escuchando, vamos a dar el número de la radio de la Casa de la Cultura, si es que quieren comunicarse y poder hablar un poquito del tema, es el 222-0966. Repito, 222-0966. Dentro de las... A ver, siguiendo con el tema de los nombres, ¿cómo uno sabe qué nombre ponerle a su hijo? En África, en alguna de las tribus, ahorita no recuerdo bien cómo el nombre de la tribu, cuando la mujer está embarazada, dice que se toma su tiempo, la pareja, y se va a un determinado espacio, a un determinado árbol, y primero conecta con la canción de su bebé. Y al conectar con la canción de su bebé, ahí recién va creando el nombre. Tenemos una llamada. Tenemos una llamadita. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes, no sé si eres Isa o Lucía, soy Daira. Hola, ¿qué tal Daira? Una hermosa amiga. Cuéntanos. A ver, yo quiero saber qué significa mi nombre y qué dificultades tengo y todo lo demás que puedan decirme ustedes. Okay, Daira, para lo cual vamos a pasarte con Jenny. Y háblanos un poquito más fuerte, por favor. Empecemos diciendo tu nombre completo para integrar toda la vibración de tu ser. A ver, buenas tardes, me llamo Daira Elizabeth. Quisiera saber qué significan mis nombres y la personalidad que... Los apellidos, mi amor. Almeida López. Hola, Daira, ¿cómo estás? Habla con Jenny. A ver, tu nombre, Daira... denota una persona con espíritu aventurero. Básicamente esa es la motivación que te hace a ti activar tu personalidad a nivel de acciones. El último apellido, ¿me repites, por favor? López. Ya, tome en cuenta que nosotros somos la sumatoria de lo que nuestros ancestros nos heredan, paterno y materno a todo nivel, comportamientos, formas de ser, de actuar, dolencias físicas, enfermedades incluso. Entonces, es importante que haya una connotación a la hora de tomar los nombres, de integrar en ti, también tienes una connotación heredada. En el caso tuyo en particular, si me permites decirlo, hay una situación de la familia materna que hay asuntos inconclusos con respecto a ti. Hay una parte de, digamos, que no concuerdas con las formas de comportamiento y de personas y de pensamiento de la familia, del entorno materno. Entonces ahí crea un conflicto interno en ti, porque son de tus raíces, pero sin embargo no conectas con esas identidades. Por consiguiente, el Daira es como que fortalece y da forma mucho más orgánica a tu vida desde una manera más libre, más ligera, más liberada de peso. Entonces, por ejemplo, el componente López en tu familia materna no articula mucho en tu vida a la hora de integrar como tu personalidad en acciones. ¿Sí? Muchísimas gracias a nuestra amiga Daira que se ha comunicado esta tarde con nosotros. Gracias, mi vida. Gracias. Algo que también tenía muy presente, esto de los seudónimos. ¿Cómo recibimos nuestros seudónimos cuando nosotros nos creamos nuestros propios nombres? Parte de esta, de este hermoso arte de cambiarnos el nombre dentro de nuestros círculos sociales, dentro de nuestros espacios, también nos sirven como un, como una coraza que protege a nuestra esencia, a nuestro nombre. Es decir, si yo tengo mi nombre de pila, me encanta decir nombre de pila, suena como a pila. Pilísimo. Nombre de pila. O batería. Mi nombre de pila o batería. De pila o batería, siempre recargada. Siempre pagando por todo. Yo tengo mi seudónimo y a mí la gente me conoce por mi seudónimo. Cuando en nuestro alrededor, cuando estamos, bueno, cuando compartimos con varios círculos sociales, siempre hay las buenas lenguas, ¿no? Y la energía que nos emanen, sea en bien o sea en mal, nuestro seudónimo nos sirve como esa protección a nuestra esencia, a nuestro ser. ¿Qué piensan sobre eso? Es súper importante saber cómo también puedes cambiar de vibración según el nombre. Pues, o sea, Ana, yo en la escuela de Renato, ahí soy la Ana, mamá de Renato. Lucía es como que ya más para trabajar más, y la Lu es como la de los panas y cosas así. Entonces también es como, cómo saber cambiar de vibración según el nombre también, pues. Eso también sería como bien importante. Claro, es súper chévere hacer la dinámica de activación de los nombres en función de tus necesidades y requerimientos. Pilas en ese sentido, porque tú puedes modificar y cambiar según y potenciar unas cualidades y habilidades y dejarlas un poco de relegadas otras situaciones que de pronto entran en conflicto en ti personalmente. Entonces, activa tu potencial según tu vibración de nombre y se podría potencializar mucho más todo lo que tú quieras en función coyuntural como no, tus requerimientos necesiten. Saben que en algún momento me decían que, bueno, el nombre es un mantra, porque es vibración. Ah, qué interesante. Entonces, si por ejemplo, Ana, ya, como tú decías que no, entonces es un mantra, Ana, suena. Ana, o como tú quieras. O a veces dice, Anita. No, pues ahí sí me gusta. Ahí sí me gusta, pues. Pero en sí es un mantra. Sea largo, sea corto, pero es un mantra. Entonces, cuando es lo que te va a identificar. Por eso es muy importante el nombre, porque eso es lo que te identifica. Te identifica en sentido energético, incluso en otros niveles. Pero tenemos dos nombres, muchas de las personas tenemos dos nombres. Y muchas veces nos decían, bueno, cada uno significa tiene diferentes significados y muchos no, los dos no concuerdan con lo que quiere decir. El uno una cosa y el otro puede ser algo opuesto. Entonces, como que sí hay que tener mucho cuidado en poner nombres. Y de pronto sería mejor solo uno, para no complicarse. Aparte, en el jardín también solamente te aprendes a escribir uno, así. Ya no te saco, claro, hay muchas cosas que favorecen tener un solo nombre. Claro, claro. Y sí, hay personas que sí solo tienen un nombre. Ajá. Súper importante también como esto que decía Jenny, que le ponemos como el nombre de la abuela o le ponemos el nombre de alguien que ya falleció. Sí, pues así es, así suele pasar, es más, en nuestro cometido diario que tenemos en el centro Kumara, hay muchos casos relacionados con esto, situaciones que se integran los nombres y luego crea conflicto interno. Entonces, gran parte de los procesos de, como estamos en el tema el día de hoy con los nombres, gran parte de los procesos de nuestra existencia son los nombres. Que también se me ocurre de pronto decirles ahora que, asimismo, como el momento que nosotros no queramos integrar nuestro nombre a la hora de presentarnos, podemos, en la vibración de ese nombre, dejar todos los registros, memorias, personas, circunstancias y cosas que no queremos en nuestra vida en ese nombre, a la hora de cerrar un ciclo con esa vibración determinada en un momento determinado de nuestra existencia en esta vida, para poder abrir otro ciclo con otra vibración diferente. O sea, si es que estamos de acuerdo en lo que estamos conversando aquí, podría ser que dejemos el nombre que no nos gusta a un lado, pero también circunstancias, personas y cosas que nos han dejado un poco de fuera de base, digámoslo así, y se sume a esa vibración de nombre y darles una liberación desde nuestra esencia, desde nuestro espacio, desde nuestro ser, para cerrar ese ciclo y dejar ahí como si fuera una cajita, un regalo, un paquetito, en donde queden todas esas cosas que no queremos de nuestra vida, y con el nombre sellarlo, y luego proceder a cambiarnos a otro nombre, a un seudónimo, o a fortalecer el nombre que ya tenemos integrado inicialmente. Así que en esto creo que sería como muy bueno escuchar como la cómo es que los compas trans hallan su nombre y se identifican con él, y cómo cambian de vibración. Justo hoy escuchábamos en la hora del almuerzo a una compañera muy hermosa que nos saludos, hablaba de hermosa a la maraca. Y bueno, voy a repetir el número de la Casa de la Cultura, es el 222-0966, 222-0966, el programa Brujeres al Aire. Si es que pueden compartirnos algo, sería muy hermoso. Y nos vamos con el tema musical. Regresamos a cabina. Lo que tú te dejas en el aire, cosas malas siempre se derraman, mejor apagar la rama, es mejor descubrir y sentirlo, como estar desnuda en el limbo, es mejor desear todo bienestar y no dudar en dejarse llevar. Yo quiero un corazón vacío, solo para mí. Yo quiero ese corazón para rellenarlo, solo para mí. Aunque soy generosa y comparto, también dejo su chicha para ti. Pero quiero ese corazón que pille rumbo, solo para mí. Cuando me siento sucia, me voy a la ducha, el agua todo lo puede arrastrar. Es el único lugar que deja vivir la claridad de este mundo banal. Cada uno es como es, no lo podemos discutir. Esta es una historia que llega a su fin, y yo quiero ser princesa para ti. Yo quiero un corazón vacío, solo para mí. Yo quiero ese corazón para rellenar. Agarradito aquí en mi pecho, y ese puro sentimiento, gitanillo pa' los restos. Si es que yo soy fuerte, si es que yo soy valiente, si es que tu sonrisa a mí me consuela al verte. Yo quiero un corazón vacío, solo para mí. Yo quiero ese corazón para rellenar. De este bello tema musical, les cuento que estamos con tres hermosas mujeres acompañándonos en esta bella tarde. Tenemos a Vero, a Carmita y a Salomé, que son parte del proyecto WASI, que es un proyecto que trabaja con la comunidad de Chorrera. Bienvenidos a las tres. Bienvenida. Y las chicas, qué lindo tenerlas por acá y a ver qué hermosas mujeres que nos vienen a compartir. Muchas gracias por el espacio, les agradecemos. Les mandamos un saludo grande de parte del proyecto WASI, que estamos conformados por tres guarmis. Entonces soy yo, Vero, una. Yo, Salomé. Y Nati Herrera, que está ausente, pero nos está escuchando de seguro. Y estamos aquí también con una persona de la comunidad en la cual trabajamos, que se llama Carmita. Hola. Sí, es que Carmita pertenece al sector de La Chorrera, el tóxico. Entonces, eso podría decirles. Cuéntanos un poquito del proyecto que están teniendo en La Chorrera. Carmita, cuéntanos cómo es su el espacio donde usted está viviendo, cómo, y cómo interfiere y cómo se va compartiendo con el proyecto. Gracias a todos ustedes. Buenas tardes. Yo pertenezco al barrio el Pinar Alto. Es un barrio que es del centro, es así 15 minutos del centro hacia para arriba. Es un barrio pequeño, pero carecemos de muchas necesidades. Y especialmente hay muchos jóvenes que se han dedicado a hacer cosas, que grafitear las paredes, todo eso. El programa WASI nos ha ayudado en esa parte, dando charlas a los jóvenes, haciéndonos conciencia de que debemos cuidar nuestro entorno, la naturaleza, porque por donde vivo hay una ruta que se llama la Ruta del Jumbo. Y estamos ahí, hacemos lo que es la comida gastronómica. Y el programa WASI nos apoya en esa parte, porque pintan murallas con animales que son zona de ahí, que son los pajaritos, la naturaleza y todo eso. Nos ayudan bastante en esa parte. Lindo. Vero, Salo, cuéntenos, ¿cómo es su accionar dentro de la comunidad como Proyecto WASI? Claro, les voy a comentar. Proyecto WASI nace como una iniciativa a través del arte, que queremos formar y generar conciencia y producir una transformación mediante talleres, intervenciones visuales, que es lo que se encarga Nati como acuarelista, de que trabaje con la comunidad y plasme esto en murales. Ahorita estamos rescatando más o menos de la forma visual la parte del mirador, donde hay una bonita cabaña, pero estamos pintando con la comunidad cada mes para que ellos también se apropien del lugar y lo cuiden y no lo destruyan. Entonces, por eso Nati se encarga de la parte artística. Salo se encarga de parte prácticamente de la flora y la fauna. Cuéntanos un poquito, Salo, ¿cómo es tu intervención en este proyecto? Bueno, por ahora es como que cuando hacemos las caminatas vemos la flora y la fauna que hay en el lugar y vamos capacitando a las personas que nos acompañan en las caminatas respecto a lo que es los usos etnobotánicos en general, ¿ya?, de las plantas. Y con Vero sabemos, o sea, nos ayuda con la parte de aves, de avifauna, entonces vamos identificando plantas y aves al mismo tiempo a lo largo de los recorridos. ¡Qué hermoso! ¿Y trabajan con las plantas del lugar? Sí, o sea, en la ruta de Humboldt. Ajá. Con las plantas de la ruta de Humboldt, básicamente. Que es prácticamente ese sector, eso se caracteriza porque tiene flora nativa todavía. Y están a 15 minutos de la ciudad céntrica, parte urbana. Entonces es un contraste bien drástico. Entonces estar todos acá abajo, urbano, en el centro histórico, coges un bus 15 minutos y te encuentras con una fauna y flora increíble. Entonces es un cambio bien bonito. Inclusive la chorrera, que es una parte muy importante que fue prácticamente hasta ahora, es donde da el agua al 90% del centro histórico, pero muy pocos lo conocen. Entonces nosotros como Proyecto WASI estamos tratando de invitar a la gente a que venga y conozca este sector, y prácticamente estamos los primeros domingos de cada mes pintando con la comunidad, y los segundos domingos de cada mes estamos llevando gente que vaya a la chorrera, al mirador, y de ahí caminar hacia Cruz Loma. Entonces toda esa ruta de Humboldt van ustedes recorriendo y van viendo otra cara de la ciudad. Claro. Ya no se van en 15 minutos por el teleférico, $8 y todo, sino que se van 2 horas y media hermosas para sacar piernas. Bueno, entonces, sí, entonces, y disfrutas tú de las aves, de la flora que va cambiando cada piso hasta llegar a los pajonales. Valorando lo propio. Exacto. Y entonces vas viendo lo largo de la ciudad. Y si tienes suerte, en el mejor de los días, ves toda la cadena montañosa de volcanes, desde el Cayambe hasta el Cotopaxi, a veces la puntita del Chimborazo, el corazón y los Dilinizas. ¡Qué hermosa vista! ¡Qué hermosa vista! Vero, cuéntame, ¿cómo es tu intervención con el proyecto? Bueno, mi parte, como soy estudiante veterinaria, me preocupó prácticamente por la fauna urbana, perros y gatos. Entonces, lo que estamos haciendo es la capacitación dentro de los mismos habitantes de la tenencia responsable de los animales. Y aquí en esta zona, como es media periférica de la ciudad, vienen a dejar, a abandonar a perros. Y vuelta a los vecinos de buen corazón, los rescatan. Pero esa densidad de poblacional de perros y gatos ya es un problema, porque a veces tienen 5, 6, 10 y ya no los pueden cuidar adecuadamente y lastimosamente viven en las calles. Y eso puede comentar Carmita también. Bueno, en esa parte hay muchas personas que no tienen conciencia y como van en carro a veces dejan ahí en costales o en cartones, los dejan los perros botados. Muchas veces hay personas que recogen de buen corazón, pero en sí no tiene el cuidado básico, que es la vacuna, la desparasitación y más. Vive en la calle y es un poco peligroso porque tenemos niños que bajan a la escuela solos y siempre hay ese problema de que hay un montón de perros en una casa, sale 10 perros, 5 perros y están enfermos y todo eso. Nos la chica de Huasi nos están tratando de ayudarnos para ver si es que cómo organizamos en ese aspecto. ¿Y cómo es la organización que están teniendo? Ahorita por lo pronto es generar conciencia de las personas que tienen los animales, que los tengan en buen estado de salud, que los traten de esterilizar para que no siga subiendo la población de la fauna urbana en el lugar, porque es complicado, especialmente en los gatitos, ya que los vecinos tienen sus propios gatos, pero no pueden controlar los que estén todo el tiempo en la casa. Pero hay otros gatos que son callejeros o divagan por ahí, entonces exacto, entonces todo este problema. Y aparte que este crecimiento poblacional de la fauna urbana afecta a la parte turística, porque los desperdicios de basura sólida, los materiales biológicos que ellos dejan y todo eso genera un problema para el turismo que también nosotros queremos hacer en esta parte de la ruta de Humboldt. Y en este proyecto, ¿cómo han logrado que se integren todas las partes de la comunidad? Los guaguas, los adultos mayores, los jóvenes, mamitas, los jóvenes, ¿cómo han logrado eso? A ver, bueno, por ahora, con la pintada de murales hay una cabañita en el mirador de Toctiuco, más arriba de la bomba de agua. Bueno, pintamos ahí la cabañita y nos ayudó Julia, una chica de 5 años a pintar. O sea, son chicos, los niños en general se integran a la... Dicen, yo quiero pintar, y vienen y pintan, ¿no? Nos ayudan. ¿No? Prácticamente se manejan del voz a voz, porque también hay un conflicto como que no están muy organizados, falta dirigencia y todo eso. Entonces, más bien, Carmita, que es parte de la Asociación de las Mujeres que Venden Comida ahí en el mirador, entonces ella nos ayuda y es el de voz en voz que se hace estas mingas. Ajá, entonces vienen los mayorcitos, los jóvenes, los niños y todos de... Ya vienen las chicas, ya vienen las jóvenes, y es como que corren al mirador, y es un goce, pero es muy, muy grato esa sensación. Es lindo, es lindo, uh-huh. Es lindo cuando uno le reciben así los guaguas. Claro. Porque es como, dicen que los guaguas son como los seres más mágicos, y nos llenan de esa parte mágica, de ese misticismo, entonces cuando nos reciben así... Es como, no se parecen pequeños duendecitos. Sí, ya vienen a pintar, ya vienen a pintar. Lindo también el trabajo comunitario, siempre es parte de una sanación colectiva, porque las comunidades igual se van sanando. Cuéntanos, Carmita, ¿cómo ha cambiado tu comunidad? ¿Cómo ha cambiado antes del proyecto WASI y después del proyecto WASI? Bueno, en ese tiempo que hemos estado con el proyecto WASI, personalmente a mí me ha cambiado bastante. Y en el barrio trato de ayudar a mis compañeras, que también somos un grupo de mujeres emprendedoras, que preparamos comida para los turismos, para la gente que viene a visitarnos, para la gente que sube a vernos. preparamos comidas tradicionales, típicas, lo que no está, ahí está ya prohibido, comida chatarra, rescatamos lo que es donde nuestra una colada morada, rescatamos lo que es nuestro choclo con habas y queso, rescatamos una colada de máchica, los tostado, los rescatamos cevichochos, que es nuestro, y rescatamos lo que es la quinoa, hacemos con quinoa pancitos, bolitas de bocaditos, y hacemos muchas cosas de ahí. En esta parte, las chicas nos han ayudado bastante, nos han dado ese ánimo, porque hace 2 años empezamos con ese proyecto. Pero la gente del barrio, y más como no tuvimos ayuda de nadie, no nos ayudó mucho a progresar en eso. Muchas mujeres quedaron, y en ese grupo estamos señoras de tercera edad, madres solteras, que ellas no pueden trabajar fuera de la casa, prefieren trabajar sábado y domingo, que es factible vender alguna cosita, y eso nos ha ayudado bastante como mujeres emprendedoras. Qué hermoso, qué hermoso, y eso también es parte del empoderarse, de sanarse a uno mismo y de autorreconocerse. Muchísimas gracias, chicas, muchísimas gracias por compartirnos este hermoso que se está llevando entonces en la comuna de La Chorrera este proyecto, o así. Sí, muy le agradecemos a Salo, le agradecemos a Carmita y le agradecemos a Vero, y les invitamos a quedarse a acabar el tema de los nombres. Y justo a Vero también nos estaba comentando algo de su nombre. Vamos, regresamos a cabina y regresamos con el tema de cómo interfiere el nombre en la vibración de cada persona. Voy siendo chaquiñán y achacabriendo, y a charín y a ti volviendo. Yo me acuerdo a ti volviendo. Cotacacha y mamá y cuña, de los Andes flor perfumas, chaquiñán y achacabriendo, paso a paso te voy siendo. Chaquiñán y achacabriendo, y a charín y a ti volviendo, yo me acuerdo a ti volviendo. Apu apu cotacacha y chamo, y apu apu mamá y upa y chani, apu apu cotacacha y chamo, y apu apu mamá y upa y chani, apu apu cotacacha y chamo, y apu apu mamá y paichani, apu apu, kodakacha y shamu, y apu apu, mama yu paichani, apu yu paichani. Regresamos con Brujeres al Aire, el tema de hoy, cómo interfiere nuestro nombre en nuestra personalidad. Bueno, Berito nos estaba contando algo súper interesante sobre su nombre. Lo que pasa es que, bueno, mi nombre es Verónica Stephanie. ¿Ya? Pero siempre por mi parte familiar, Stephanie. Por la parte académica, es Verónica. Mi mami vuelta trabajó con israelitas y vuelta era Latifa, hija. Pero a mí me decían Tifa. Entonces es como que tengo 3 formas de llamarme, prácticamente. Qué interesante. Mira, eso es una apreciación, es un sentir, y es una cosa que es como muy común en las personas. El nombre, cómo te ponen, con los años te cambian, te modifican, otra vez te vuelves al nombre inicial, y así sucesivamente, y así mismo es tu existencia. Va evolucionando conforme pasa el tiempo. Justo hoy una compa nos contaba sobre el hecho de que las compas trans tienen esta cosa de la búsqueda del nombre, y se identifican y crean una vida a través de ese nombre, y la viven y la aman y la abrazan. Pero al morir, políticamente, en la lápida te deben poner el nombre con el que te inscribieron en el registro civil a un inicio. Entonces, como anular toda la vida de esa persona, y también eso debe tener unas diferencias energéticas, pero tenaces, grandes, porque vives toda la vida con un nombre, lo abrazas, lo sientes, lo vives, lo vibras, y el rato de morir, muere otra persona. Entonces, ¿cómo se podría trabajar eso? Claro, eso básicamente es un componente kármico, ya vendría ahí a otro nivel, mucho más profundo y de existencia. Entonces es como en concretar en una sola vida el vínculo de existencia dos o tres vidas en una sola. Por consiguiente, es un nacer y morir al mismo tiempo en una sola existencia de vida. Entonces es como muy particular y muy profundo la sensación y vivencia de esta persona y de estas personas en concreto. Pero súper fuerte también, pues, porque tienes que como aceptar el nombre que te dieron, y aparte de eso, vibrar con el otro nombre. O sea, integrarlo todo, dices tú. O sea, integrarlo todo en completo para irnos de este plano físico completito. O sea, que nace, nos quede algo así. Claro, porque nosotros como somos la sumatoria de cuerpo, mente, alma, espíritu, entonces, etéreo. Entonces es como sumar toda la existencia en uno, activarle, vivir, vivenciar, interactuar, morir y volver a nacer y cumplir otra vez otro ciclo. ¿Puede ser que en otras vidas tengamos el mismo nombre? Normalmente lo que pasa es que nosotros, por tendencia de vidas, desde la percepción y creencia de que existen otras vidas, sí tenemos una tendencia vibratoria en común. Y de eso emana lo que nosotros como tendencia, por ejemplo, a las matemáticas, a las lenguas, al deporte, etcétera, etcétera. Entonces, asimismo, como hay tendencias de actividades, también hay tendencias de existencia en personalidad y de acciones. También influye en ese sentido también. ¿Qué pasará con las personas que... por ejemplo, este caso específico de las madres que ponen el nombre de sus hijos fallecidos al siguiente hijo? Esos son casos muy particulares que tenemos que, de alguna manera, desvincularles. Porque sí hay procesos en que las personas, al que una persona fallece, y por registro, memoria, recuerdo, o porque no le sueltan simplemente, adopta el mismo nombre de la otra persona. El caso es que en esa circunstancia se vive en paralelo, se vive la persona de la que está viva y vive en paralelo con la persona que ya no está con nosotros. Entonces hay muchos aspectos como una cadena de eventos en paralelo y vicisitudes en paralelo en unos con otros. En la práctica en concreto se lo nota cuando nosotros a veces sentimos la sensación de que tenemos como doble personalidad sin ser un tema psicológico, sino que tenemos una dualidad a la hora de tomar decisiones. Eso hace que a una energía active y la otra esté, digamos, dormida. Y es como a lo largo de la vida es intermitente. La una persona que fue y murió y la otra que sostiene y vive. Entonces, esa intermitencia hace que nosotros tomemos decisiones, a veces, si se quiere, una diferente a la otra. Y eso nos crea conflicto porque a la hora de armar nuestro mapa con respecto al sistema, a las personas y a la sociedad y a la familia, las personas nos ven como que tenemos doble sentir, doble sensaciones y doble personalidad, si se quiere el caso. Pero es simplemente porque la intermitencia de la una vibración de la persona que se fue todavía está anclada por deseo consciente o inconsciente de la madre o de alguien que está ahí integrando esta situación. ¿Cómo cortamos con todo esto para finalizar más o menos este tema? ¿Cómo vamos cortando con todo esto? ¿Cuál es el camino? Danos la solución. El camino y la solución. Cámbiate de nombre. podría. Como les dije inicialmente, decretando. Primero tomando conciencia de que esto en cada persona tomarlo como inquietud primero y luego ver si eso descifra en nuestra persona esa situación. Luego decretarlo, decir que yo quiero este nombre, más no las circunstancias de vida de la otra persona. Una y otra vez hasta que sienta la sensación de desligamiento, de liberación de la una vibración con la otra, de la que no quiere con la que la acepta, de la que interfiere con la que entra en consonancia con uno mismo. Entonces, apuntemos, ¿cómo es el decreto? El decreto es, yo acepto los nombres, más no las circunstancias de vida de la persona en cuestión. otra, una y otra vez. Yo acepto los nombres, mas no sus circunstancias de vida. Muy bien, muy bien. Gracias por habernos acompañado, Jenny, Berito. Y bueno, ellos son del centro de... El centro de... Me falta el aire. El Centro Integral de Salud Energética Kumara. Con la colectiva Luna Warmi. Les invitamos a todos este día sábado, ya para ir terminando este día sábado, a la Marcha de las Putas Ecuador. La Marcha de las Putas Ecuador denuncia públicamente la violencia sexual de género y reivindica la libertad estética. Entonces, este día sábado, todas las mujeres, todas las compas trans, todos los compañeros, compañeras que sean y se identifiquen con la violencia de género, con la violencia que sufrimos en medios públicos, en los medios de transporte, en el medio vivir, estamos totalmente llamados a alzar nuestra voz de protesta y salir a las calles. Igual en el Festival Emputado estaremos compartiendo en Luna Warmi con Kamikaze y nuestra hermosa compañera La Maraca. Estaremos compartiendo en el Festival Emputado 2018. También a las compañeras, un agradecimiento a Proyecto Hat, a Proyecto Guasi. Sí, muchas gracias, chicas, les agradezco. Todos los que nos escuchan nos pueden seguir en la página de Facebook Proyecto Guasi con WASI. Y les invitamos este 20, el domingo 20, hay el recorrido por la ruta de Humboldt, 2 horas y media de una linda caminata donde pueden observar todo lo largo de la ciudad y eso. Y agradecemos a Kumara. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima ocasión. Un abrazo. Esto fue Brujeres al Aire. ¡Kumara! ¡Qué belleza! Regresamos a camino. Vea que está caliente, vea que está caliente. Véngase mi valiente, tamalito caliente, óigame mi valiente. Si usted mirara un ratito a través de la ventana, usted vería un maicito cantándole a la mañana. Ay, sí. Si usted asomara la frente y me hablara cara a cara, ahí yo tendría un tamalito ahí para invitarle con ganas. Ay, sí. Que me hable de frente, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, que me hable a la cara. Color de tu maíz, chola mula india, no me haga mi desaire, que vendo bondades a las 4, a las 5, a las 6 de la mañana. Ay, sí. A ver los tamales, sabrosos tamales, lleve tamalito, fresquito tamales. A ver los tamales, véngase valiente, vea que está caliente, vea que está caliente. Tamalito caliente, véngase mi valiente, óigame mi valiente. Si usted mirara un ratito a través de la ventana, usted vería un maicito cantándole a la mañana. Ay, sí. Si usted asomara la frente y me hablara cara a cara, ahí yo tendría un tamalito, ay, ay, ay, para invitarle con ganas. Ay, sí. Que me hable de frente, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, que me hable a la cara.